Estás escuchando Chava Radio. Hola, soy Sofía Pardo de Jesús, alumna de segundo de la ESO, de la clase C, y os voy a explicar un poco sobre MotoGP. Una moto deportiva tiene una aceleración muy elevada, ya que en menos de 3 segundos puede alcanzar los 100 km por hora, que si lo comparamos con un automovilístico deportivo de alto rendimiento, es mucho más rápido. La velocidad punta de una moto es 350 km por hora, pero el italiano Zardo, en el Gran Prix de Italia de 2023, logró batir ese récord yendo a 366,1 km. La fuerza G es un factor muy importante para tema de carreras, ya que la fuerza G es la presión que siente y absorbe el físico del piloto. Está relacionada con la gravedad terrestre en base a la aceleración que experimenta el cuerpo a nivel del mar. Los humanos normales pueden soportar aceleraciones hasta de 9 o 10 Gs durante unos pocos segundos. Bajo estas aceleraciones, el cuerpo se siente 9 o 10 veces más pesado de lo usual. La sangre se acumula en el extremo opuesto a la dirección de la aceleración y el corazón no puede bombear suficiente sangre al cerebro. En condiciones normales, los pilotos pueden llegar a alcanzar fuerzas de hasta 1,8 G en una carrera, sobre todo en las curvas de los circuitos. Pero el problema aparece cuando tienen un accidente. Una caída con una MotoGP puede llegar a hacer que el piloto tenga que soportar más de 26 G en el momento del impacto, para lo cual, sin el equipamiento de los pilotos de moto profesionales y sin su preparación, podrían tener graves consecuencias. En conclusión, las motos aportan mucha información sobre física, muchos temas interesantes y son divertidas y entretenidas de ver. Gracias por la atención y espero que hayáis aprendido un poquito más de física y de motos. Estás escuchando Chava Radio.